Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Sevilla. Bueno, estamos acá nuevamente en Radio Semilla, del plantel completo, como hacía rato no estaba. Y bueno, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo te va, estimado? Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Es cierto que hace rato que no estábamos los cuatro y tenemos detrás de la vidriera a nuestro operador David, que nos da el aire. ¿Qué tal, che? ¿Cómo han andado? ¿Frío? Frío, sí, frío. Pero va a ser una semana caliente, por lo menos la nuestra, en Felford. ¿Por qué? Contanos. Hay elecciones. ¡Ah! Al fin, después de 70 días, llegó la tan ansiada convocatoria. Está por nacer la criatura. Está por nacer, venía un parto atrasado, venía. Pero bueno, el martes pasado no vine yo, pero la semana anterior a ese martes pusieron la convocatoria, terminamos de pulir la lista y el miércoles pasado nos hicimos presentes en el sindicato y los cinco integrantes de la lista la anotamos, ya está oficializada, o sea que está aprobada y bueno, ya hemos recorrido la fábrica con los compañeros y los presentamos y bueno, ahora hay que esperar el viernes, viernes 9. Eso es lo que nos vas a contar ahora a continuación, sobre las elecciones de Felford. Sí. Es el gran día el viernes. ¿Tienen fecha ya? El viernes 9. Bueno. El viernes 9. Así que bueno, vamos a empezar con la columna de Cacho. ¿Y qué más tenemos esta semana? También es movidita, ¿no? Es movidita. Tenemos como dos, además de la situación en Felford, tenemos otros dos bloques diferenciados, aunque no tanto, que son, vamos a charlar un poquito de tres conflictos que han sido importantes en los últimos días: la 60, el paro de la línea 60, el conflicto en CIA Tenaris y el paro también del mismo gremio de UTA, de los choferes de Córdoba. Muy interesante también. Yo no tengo, digamos, datos, pero refinerías de maíz de Chacabuco ha cerrado prácticamente, con lo cual para el pueblo es... La muerte del pueblo. Es terrible, sí. Era, o sea, refinerías de maíz, ¿no? Una empresa que se supone que... Próspera. Sí. Se habrá reconvertido en algo. Y el otro bloque, digamos, que vamos a charlar es el repaso, ¿no, María? De la marcha. Del Ni Una Menos, que allí hicimos algunos bloques agrupando a las compañeras. Distintas grabaciones que tenemos de las compañeras que así es, intervinieron. Así es, un montonazo, nos quedamos cortas, podríamos haber tomado cientos más de notas porque había mucha variación, pero bueno, claro. Estamos agotados a tres grupos de mujeres muy... No superan los acontecimientos, los conflictos, los problemas, ¿no? La realidad está sí, está muy movida, de aburrido no queda nada acá. Así es, y además todos los otros temas que no tocamos. Así es que es... semanas muy, muy movidas. Muy intensa. Además vamos a agradecer, porque todas estas noticias que vamos recolectando también son con colaboración con otros compañeros, los mismos compañeros que están en conflicto, compañeros de ANRED, que son medios hermanos, y de allí nosotros también nos nutrimos nuestras noticias para elegir las 4 o 5 que nos parece más importante para desarrollar, ¿no? Y una novedad técnica, entre comillas, tenemos problema en nuestra página, así que por eso hemos puesto en el Facebook que si quieren escucharnos, hay un link ahí para hacer un clic y poder escuchar desde el Facebook. Que es con un streaming que se escucha muy lindo, muy bien, ese también es nuevo, y prontamente tendremos nuestro reproductor en la página, pero por ahora lo podemos escuchar desde el Facebook de Radio Semilla, que se llama Semilla Radio. Al revés. Al revés, por esos caprichos que tiene el señor Facebook. A veces, ¿vieron? Que bloquea, pero... Y queríamos hacer una llamada también, María, ¿no? Sí, vamos a tratar de comunicarnos con Néstor Marcolín, de la línea 60, uno de los integrantes de la comisión interna. Que nos cuente un poco cómo tal, si bien parecían buenas nuevas las que estaban llegando sobre reincorporación de los choferes despedidos. A través de una cautelar, ¿no? Claro, pero bueno, vamos a enterarnos cómo están las cosas hoy. Así que vamos a tener una llamada para charlar con él. Eso espero. La técnica dirá, ¿no? Exacto. Así es, bueno, ese va a ser el desarrollo un poco, pero lo primero que queríamos saber era cómo se organizan en Felbor para las elecciones, después de una pelea con la burocracia, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pelea... Pelea no. Tira y afloje. Al final tuvimos que ir al gremio y plantearle que ya estaba vencido el plazo para la convocatoria. Y bueno, hablamos directamente con la secretaria gremial y ahí puso la fecha, que fue el 9, pero ya tendría que haber sido el 3 de junio. Si viene estamos con hablando, un cierto atraso. 3 de abril. Vamos al 9 de junio, así que imagínense los días de demora. Un poquito atrasada. Claro. Está bien que siguió el mandato nuestro, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que en una carta de documento que le mandamos a la empresa nos contestaron que no nos reconocían como delegados? Claro, había como un impasse ahí extraño. Había un vacío legal. Un vacío. En el cual nosotros que la empresa aprovechó. Aprovechaba. Sí, en realidad no pasó nada. Pero podría haber pasado. Pero claro, era sospechoso también. Era sospechoso esa combinación de no llamar a elecciones y que la empresa nos diga que no tenemos mandato. Era preocupante. Preocupante. Y bueno, pero los compañeros por lo menos se dieron cuenta de que podían quedarse sin delegados en un momento, porque si pasaba algo extraño... Entonces, no había defensa, digamos. No había defensa, quedaban indefensos y ahí, bueno, se preocuparon. Y sin querer todo lo que fue pasando nos fue sumando... Adeptos. Aparte de los que tenemos, claro. Bueno, que se transformó, digamos, positivamente ese... Ese miedo, sí, porque me decían, ¿y ahora qué hacemos? Mucha gente decía, ¿y ahora qué hacemos? Ah, bueno, perdón, claro. Estábamos entonces. Es importante. Pero bueno, ahora más importante son las elecciones. Y bueno, nosotros estamos preparando bien, tenemos dos candidatos nuevos. Los podemos decir porque ya están blanqueados. Ya está en la lista. Uno es Julieta Alarcón. Una compañera mujer, una bienvenida. Compañera mujer. Finalmente. Mi pareja. Claro. Sí, entró. Y Guillermo Guantay, un compañero de colado. Así que vamos a tener dos mujeres en la comisión. Bueno. ¿De cuántos? Felicitaciones. 5. Ah, mirá. Está muy bien. Bueno, para las elecciones que vienen van a ser un 20% entonces. Sí. Y la idea es que vayan tres mujeres o cuatro. Pero no sé. ¿Representación en relación a la proporción que hay en fábrica? Primero que tendríamos que ser debería más delegados. Más delegados. 7 u 8. Ajá. ¿Por qué decís? Y por la cantidad. ¿Y los otros, la otra lista también tiene 5? Sí. El sindicato puso. Ah, el sindicato determina eso. Y porque no la tiene muy segura, entonces no quiere que sean muchos. Si la tuviera segura la elección, ponía 10. Claro. Ah, claro. Que no tiene tampoco, ¿no? Porque los 5 que juntó. A regañadientes. Estuvieron 70 días para juntarlo. ¿Y cuál es la expectativa, Cacho? La expectativa es buena. Pero, qué sé yo. Nunca se sabe. Le pasa final, que ¿no? El problema que tenemos es que hay gente muy antigua que vivió lo que era Felfor antes y no quiere volver a vivirlo. Esa parte estaría bien. Sí. un término medio que entró en el 2008, 2007, que también vivió el coletazo ya de lo que era Felfor antes, la impunidad total, y no quiere volver a eso tampoco. Pero tenemos gente que ha entrado en el 2010, 2011, 2012, que entró ya y al poco tiempo quedó efectivo, ya la fábrica estaba más o menos... ordenada. Organizadita. Organizadita, más o menos, no había maltratos, no había falta de respeto y nada, y para ellos es normal. Normal. Es normal. Entonces dirán, si viene otro, esto va a seguir así, porque ¿qué va a cambiar? Y le estamos haciendo ver que se puede cambiar. Claro. Para atrás. Y, sí, claro. Muchacho, igual para... que pasa con el país. Tal cual. Tal cual, lo mismo. Ese cambio que proponen los compañeros de la lista verde, que son, esta vez se definió muy bien, que están avalados por el sindicato, fue directamente porque salieron con la camiseta de Daer, bien abrazados, o sea, ya eso cayó muy mal. Y bueno, la mayoría yo creo que está con nosotros, ¿no? Pero igualmente hay que esperar el viernes. Nosotros nunca decimos nada. Sí, las elecciones nunca se saben del todo, ¿no? No, nunca se sabe, porque hasta último momento nosotros hablamos con todos, están todos de acuerdo, pero hay que esperar el viernes. Hemos tenido ya algunos ataques y ya sabemos de buena fuente que mañana se viene un ataque muy artero hacia mi persona. ¿Por qué? Porque es la única base que tienen, es atacar al otro, porque no tienen propuestas. La única propuesta que tienen es atacar a los realistas. Sí, es descalificar, es mentir. Y eso no, lamentablemente para ellos nos suma a nosotros. Y aparte que nosotros no vamos tan al choque a responder todos los agravios, porque ya la gente nos conoce. Yo hace 26 años que trabajo ahí, 8 de delegado, hace 9 que estoy delegado, ya me parece que ya me conoce todo el mundo. Así que no, por más que digan y hagan, no nos preocupa mucho. Al contrario, me parece que nos va a venir bien. Pero bueno, hay que esperar. Tengo una carta hecha también para los compañeros, una carta directamente en primera persona a todos los compañeros, que no hablo de elecciones ni nada. Directamente tenía ganas de hacer una carta y aproveché el momento, es la primera vez que les escribo. Ya la tengo, mañana se las voy a, la vamos a imprimir y se las vamos a dar el jueves, calculo. Después la tengo acá, el borrador lo tengo acá, pero el martes que viene la leemos. Bárbaro. Así tienen la... la primicia, la primicia no la tuvimos, pero la tienen los compañeros, que es lo que corresponde. Claro. Primero los destinatarios, claro, después primero los destinatarios. Y bueno, la campaña nuestra, como le digo a los compañeros, dura 2 años. No empezamos un mes antes. Estamos de mandato a mandato haciendo campaña. Haciendo campaña en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, haciendo cosas, lo que corresponde. Haciendo cosas, no prometiendo, haciendo. Sí, sí, en ese sentido. La gente sabe cuando le digo que hacer campaña es hacer cosas, todos los días. Es luchar por los intereses de los compañeros. Claro, ni más ni menos. La otra, del otro lado, el año pasado se abrió el sindicato de nosotros con la lista verde diciendo que a Cacho no le dan nada. Ellos se abrieron. Ah, que la empresa no le da nada, no, a Cacho ya está. Cacho ya fue porque no le dan nada, es molesto. Claro, y se abrieron y fueron a negociar ellos y casi nos quedamos sin las salidas parciales porque querían negociarlas a cambio de 300 pesos. Yo lo había comentado eso acá. Sí. Tenemos 2 salidas por quincena. Una salida por quincena. ¿Por qué no nos recuerdas qué es eso? Tenemos un premio al presentismo y puntualidad que no se pierde teniendo una salida de hasta 4 horas y media por quincena. También. No la perdemos. Es decir, si tienen que hacer un trámite o algo así. Claro. Y estos muchachitos habían estado negociando 300 pesos en aumentar el premio, pero nos quedamos sin salidas. Entonces la gente le cayó muy mal. Acto seguido a fin de año prometieron un bono diciendo que los 2.000 pesos ya estaban, iban por 3.000 o 6.000, que fue peor, pero los 2.000 ya estaban. Y yo le dije, no gaste la cuenta, muchachos, porque yo los conozco, y no hubo nada. No hubo ni 2.000, ni 3.000, ni 1.500, ni 6.000. Ni nada, saludos. Nada. Entonces esta gente no se ganó la confianza de nadie, lamentablemente para ellos, ¿no? No se la ganó. Al contrario, hay mucha desconfianza que ya, sumada a la que ya tenía el sindicato, a la historia, a la histórica desconfianza que ya tiene la gente, se le sumó todas estas tramoyas que hicieron a la espalda de los compañeros, porque si no era por nosotros que lo decíamos, iban al ministerio a firmar los 300 pesos y nos quedábamos sin salida. Claro. Por eso le decíamos a los compañeros, imagínense si esta gente estuviera al frente de una comisión, ni les pregunta. Ya nos ha pasado. En otras fábricas quieren sacar el horario de comida y ponerlo después de las 14. Claro. En Mondelez, planta Pacheco, la lista verde firmó el convenio Mantecol. ¿Qué significa? Significa que la gente que trabaja a la tarde trabaja de lunes a viernes 8 horas y el sábado trabaja de 14 a 22 en horario normal. Cuando la ley dice que los sábados después de la una son horas al 100. Claro. Bueno, ahí el convenio Mantecol, firmado por nuestro sindicato, o sea, la lista verde, dice que los trabajadores de Mondelez, Planta Pacheco, trabajan los sábados de 14 a 22, horario normal. ¿Y por qué le llaman convenio Mantecol? Porque hacen el Mantecol en esa fábrica y le pusieron ese nombre como que es un logro. Y en realidad es una pérdida total de los derechos. Y los domingos, la gente que entra el domingo entra a las 10 de la noche en horario normal también. Y bueno, yo le digo a la gente, muchachos, lo que costó llegar acá adelante lo podemos retroceder en santiamén. Y además que tienen todos los avales desde el ministerio, desde el gobierno. Carta abierta en el ministerio, en el gobierno, en todo, para retroceder tranquilamente hasta donde ellos quieran. Hoy un compañero que comentaba una reunión en el ministerio... y decía que estaban todos los estaban los empresarios, ellos y los tipos del ministerio totalmente dándole la razón, pero alevosamente, a los empresarios, ¿no? O sea, ni siquiera guardaban la forma de no decir nada, de ser imparciales. De ser imparciales, entre comillas. No, dice que estaban del otro lado directamente. Sí, hoy por hoy ir al ministerio, ya en la época de hace unos años algo se sacaba. Ahora no. Ahora directamente no se saca nada, así que hay que manejar todo con mucho cuidado, tratar de defender lo conquistado. El eslogan nuestro es defender lo conquistado y tratar de ir por más, pero primero defender lo que se conquistó, porque vienen por eso. Así que bueno, ese es un poco el eslogan de nuestra campaña hoy por hoy. Así que el próximo martes les vamos a decir qué pasó. Bueno, mucha suerte. Si vengo como delegado o como ex delegado. No, yo creo que vas a venir como delegado. Esperemos que no. Nosotros siempre. Sería problemático, Cacho, estimo yo, que si no vuelves a renovar, porque la patronal no creo que te quiera allí. No, el problema no es para mí, yo ya estoy hecho. No, los trabajadores. El tema es lo de la gente que queda. Exacto. Que queda expuesta a lo que venga. Indefensa total. Yo me pueden echar, tengo 26 años, así que no me voy a hacer mucho problema. 26 años de trabajo. De fábrica, de trabajo. Si no, estaría trotando en Parque Centenario. ¿Vivirías de las rentas, Cacho? ¿Vivirías de las rentas? Más o menos. ¿Y no dejando los bofes en el cuarto piso? No, de rentas no, pero uno siempre tiene algo para hacer. Tenemos una actividad fuera y pondría todas las fichas en esa actividad. Siempre, ya desde joven, yo nunca le puse, como decía mi viejo, los huevos en un solo nido, ¿no? Claro. Así que siempre uno está mentalizado que se puede cortar lo que uno tiene y tiene que estar en otro lado atento. Pero esa no es la idea, no pensemos. No, por supuesto. No pensemos tan mal. Negativo, ¿no? No pensemos mal. Pensemos que los compañeros van a votar con memoria y en defensa de ellos mismos, que es lo que yo les digo. Con memoria, nada más. Muy bien. Nunca les dije, vótenme, jamás. Y se los voy a decir. Voten con memoria y en defensa de ustedes. Después cada uno que sepa lo que tiene que hacer. Bueno, lo muchas mejor gracias. Para los compañeros de Belfort. Bueno, gracias. Es decir, que gane la lista claro, de color. Yo sería lo mejor. ¿Cómo la será transparente? Lo mejor? La lista. Con todo respeto. Transparente. Transparente. No es porque no se vea, sino porque hacemos las cosas de forma transparente. Exactamente, sin trampas. Exactamente. No, claro, si no sería invisible. Es transparente. Que es distinto. Exacto. Bueno, muchos éxitos. Gracias, estimado. Y hasta el martes que viene. Hasta el martes. Martes 13. El día de las elecciones cumplirían 62 años de casado mis padres. Oh. Un día para nosotros, para nuestra familia, un día muy bueno. Claro, muy festejado en su momento. Ahora lamentablemente no están ellos dos, pero la fecha quedó. Bueno, y justo tenemos elección, así que los viejos van a estar ahí. Hay que festejar por las dos partes. Por las dos partes. Hasta luego, chicos, gracias. No, gracias a vos. Seguimos como siempre en el bloque siguiente. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Quiero bailar la cumbia, pero no puedo. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Seguimos en nuestro programa Trabajadores. Con uno menos. Uno menos, uno menos. Se fue Cachito. Pero bueno, ojalá tenga éxito porque, como decíamos, ¿no? Por el bien de la fábrica, porque la verdad que una recuperación burocrática en cualquier lugar es catastrófica hoy, ¿no? Sí. Con el embate que hay por todos lados para precarizar, para hacer perder los derechos, ¿no? Es más problemático que hace un tiempo atrás perder una comisión interna que sea como mínimo democrática, que sí, sea como mínimo democrática, ¿viste? Como mínimo. Así que bueno, haremos fuerza, pero sí, esperamos que triunfe la transparente en nuestra vecina Felford, ¿no? Eso es. ¿Y cómo la seguimos? Habíamos prometido, de unos tres conflictos, que charlemos un poquito sobre tres conflictos. Tenemos a Tenaris. Tenaris, el martes pasado, los compañeros se encontraron con que había un despido del compañero Alejandro Corzo. Y tres suspendidos. Un compañero de muchísimos años en la fábrica. Como habían hecho, digamos, los tienen como en jaque, ¿no? Porque ya había sucedido Hace un año atrás, en ese caso, despidos más masivos. Sí, y todos compañeros, bueno. Todos compañeros que son activistas dentro de fábrica, muy conocidos y muy buenos trabajadores, ¿no? O sea que está claro a dónde apunta. No interesa mucho si son buenos trabajadores, lo que importa. No, precisamente. Lo que le importa a la fábrica de que. Claro, pero lo que revela es eso, ¿no? Los intereses de los trabajadores. Claro, es una persecución al activismo, porque claro, si bien no son delegados. Claro. O sea, está bien dirigido hacia eso. Bueno, y al día siguiente los compañeros respondieron, los compañeros de fábrica respondieron rápidamente con un paro. Vino los dirigentes de la seccional que corresponde allí. Y tomó algunos de los puntos de los compañeros y están en ese tira y afloje en este momento. Ellos tienen este momento. En general la línea de, ellos hacen jugar mucho al sindicato, ¿no? Mantienen una permanente vínculo, digamos, como corresponde. Sí, y es como que lo llevan, bueno, defiendan. Ahí va. Bueno. Teniendo muy en claro de que no se pueden confiar de eso. Y de que tienen que tener el laburo que están haciendo como ser ahora. Les vamos a hacer escuchar unos audios para que nuestros amigos y oyentes vean también el ánimo que hay allí. Sí. Se han largado a defender, no solos, esa es también una gran virtud de cualquier activista laburante, ¿no? Ese reflejo de apoyarse en el conjunto y de apoyarse puertas afuera también de la fábrica, apoyarse e ir al sindicato, etcétera, sí. Son claves porque si no la pelea es muy dura y se aíslan, es decir, que es una de las estrategias patronales de todos los tiempos, ¿no? Aislar los conflictos y ir desinflando de esa manera, y estos compañeros, bueno, eso parece que lo tienen bastante claro. Así es, y la otra característica que se ha ido desarrollando, porque este conflicto tiene una semana, hay promesas de nuevas discusiones y nuevas reuniones, Ministerio de Trabajo, seccional de la UOM, trabajadores, fábrica, etcétera, etcétera, y la inmensa campaña que ha habido muchas respuestas. ¿Por qué ha habido respuesta? Porque ellos han sido históricamente muy solidarios. Claro. Están presentes en todos los conflictos de la zona, en todos los conflictos y digamos que no son de la zona también. Hay mucho acompañamiento y hay mucho trabajo entre ellos, ¿no? Porque son todos trabajadores de muchos años, se conoce mucho. Así es. Así que bueno, para que nosotros vamos a ver, vamos a escuchar a uno de estos compañeros comentando el conflicto y vamos a escuchar también adhesiones, que ahora hay muchas más, porque cada hora vienen más adhesiones, para que veamos un poco cómo es el espíritu de este conflicto y que tiene grandes posibilidades de ganar por eso, ¿no? Así que nuestro amigo, el dueño del aire, que nos da y nos quita el aire. Sí. El compañero David nos va a poner

que também está aí querendo sua reintegração, e com certeza a justiça vai ser a favor dele, e os trabalhadores e trabalhadoras, os sindicatos da Tenaz Pindamonhangaba estão aqui torcendo para que dê tudo certo. Grande saudação aos companheiros do Brasil aqui de Pindamonhangaba. Um abraço a todos. Sou Leandro Viana, delegado de base de Tenaz Siderca, y junto a mis compañeros pertenecientes a la agrupación Bonde de las Bases, queremos hacerle llegar al compañero despedido de Tenaris SIAT y a los compañeros suspendidos todo nuestro apoyo y solidaridad. No aflojen en esta lucha. Desde acá, desde Campana, enviamos todo nuestro apoyo. Gustavo Galeano, soy delegado de la empresa Frischer y quiero hacer llegar mi solidaridad y apoyo a los compañeros de Tenaris SIAT de Valentín Alsina, que hoy están siendo perseguidos por la empresa. Todo el apoyo del compañero Alejandro Corso, recuperación inmediata del compañero Alejandro Corso y de todos los suspendidos, unidad de todos los trabajadores metalúrgicos en defensa de nuestros compañeros y en defensa de nuestros puestos de trabajo. También la... Sí, bueno, estábamos escuchando ahí un audio muy contundente, ¿no? Sí, muy contundente, y también la solidaridad, qué importante, ¿no? Muchos compañeros de distintas fábricas, solidaridad, hasta el compañero de Tenaris Brasil. Sí, y repito que quedaron, hay más solidaridades que no alcanzamos nosotros técnicamente a, bueno, de Colombia, como decía antes, de Siderca, es decir, de todo el espectro laboral han tenido ellos solidaridad. Estarán tomando nota la empresa también, ¿no? Que siempre saca conclusiones, si lo sé. Es para ellos que lo miran por TV. Claro, claro, ¿no? Exactamente. Es para ellos que lo miran por TV. Así que, bueno, les decíamos a los compañeros que en estas negociaciones que está llevando adelante la UOM y las asambleas que están haciendo en fábrica, y sobre todo la gran propaganda que están haciendo del conflicto y las actividades que se están haciendo pintadas de todo en la zona, de todo. Bueno, finalmente sirva para hablarle la mano a esta patronal tan grandota, ¿no? Sí. Así es que, bueno, ¿qué les parece si seguimos con el otro conflicto importante que hubo la semana? Línea 60 paró 36 horas, ¿no? Y a finales de la semana pasada fue... Y también con una situación muy muy seria respecto de los juicios, ¿no? De la judicialización, a los cuales los quieren, digamos, embarcar a una serie de compañeros por el caso de este trabajador muerto el año pasado. Ramallo. Que es muy grave ese contexto, ¿no? En esa empresa. Las patotas allí, es habitual que las patotas lleguen y patoteen y se arregle la cosa a las trompadas. Bueno, es una patronal muy violenta, sí, pero digo, no, es como una combinación. Por un lado está la gran monopolización de todas estas líneas. Ahora están en un pedido de subsidios y como no les están dando, están retirando coches de muchas líneas DOTA, y con lo cual el servicio está muy deteriorado. Y después, bueno, los conflictos en particular acá en la 60 con estas características, ¿no? Es decir, patota, judicialización y despidos. Para despidos, y como frutilla de la torta, la UTA cierra paritarias por el 21,6. Claro, miserable. Y además en tres no agarran nada. Por eso es que se desarrolla el otro conflicto que vamos a hablar en un ratito más, ¿no? Claro, una superposición, ¿no es cierto?, de ataques sobre los núcleos de trabajadores. Sí, y fundamentalmente fíjense que estamos viendo ataques a gremios que son bastante democráticos y combativos, ¿no? A sectores. Claro. Que no debe ser con lo tampoco... cual te pone en una situación como que, primero la defensiva, digamos, porque la defensiva salarial, en primer lugar, porque ningún de estos convenios supera la inflación, que ya se ha comido salario el año pasado y se sigue comiendo. Por otro lado, la precarización de las condiciones, ese avance hormiga, en algunos casos, en otros no tan hormiga, sobre conquistas o condiciones de trabajo, como vamos viendo con las denuncias sistemáticas que hace Cacho y otros trabajadores, y por otro lado con conflictos más grandes aún que comprometen despidos, con lo cual, digamos, es como que tenés que salir con 10 brazos a defenderte, ¿no? Es decir, es complicada la situación cuando se te superponen conflictos así o reivindicaciones. Es. Y además hay otro elemento que siempre lo decimos, pero ahora lo vamos a repetir, que es cómo anuncian los medios estos conflictos, ¿no, María del Carmen? Sí, casualmente el otro día prendo el televisor justo a 24 y salen, acá está el conflicto de la línea 60. Entonces, bueno, sí, que están continuando el paro, dice esta gente que el año pasado, cuando está bien, murió un trabajador, dicen que por culpa de la empresa, pero fíjense ustedes cómo atacaron a los empleados de la empresa que no se querían plegar al paro que ellos determinaron. Y entonces, no solo sacaban eso, sino que le ponían el nombre y apellido con un círculo, rodeaban la cabeza de cada uno de los de la comisión interna con un círculo rojo y al lado el nombre y apellido. Más botoneado no podía estar. Sí, además que ese mismo video ellos lo recortaron porque el video original sale cuando la administración le cierra la puerta a la oficina y ellos abren la puerta forzadamente porque la administración se la cierra. Y las desesperados burlas, además, porque estaban buscando ayuda para... El compañero todavía vivía. Todavía vivía el compañero. Y bueno, es terrible. Entonces, yo me sentí pero indignada porque sabía que la verdad era otra. Así que bueno, les comuniqué a los compañeros de la línea 60, inmediatamente se pusieron en comunicación con el canal. Un compañero de la comisión interna explicó lo que estaba pasando bien relatado, mostrando que eso estaba dentro de un contexto, tal como acá están expresando mis compañeras. Y bueno, finalmente después no lo reprodujeron más. Pero realmente muy alevoso porque pensar que los del canal son trabajadores y son trabajadores que escrachan a otros trabajadores que encima defienden una situación. Porque los que estaban pasando eso eran trabajadores. Y además también formas más sutiles, digamos, de transmitir la noticia, como que, digamos, bueno, hay un conflicto en la línea 60, se quedan 300.000 usuarios, personas en la calle esperando, más o menos bajo el frío de la temporada. Entonces, digamos, la información parece objetiva, pero en realidad tiene un sesgo muy absolutamente tendenciosa. Digamos. Y bueno, así es. Y además que se olvida el principal motivo del conflicto, o el último conflicto, que es que son las suspensiones y despidos. Digamos que estas suspensiones y despidos ya habían sido una amenaza, pero había una ¿cómo se dice cuando hay conciliación? Había una conciliación no obligatoria, sino voluntaria, donde eso estaba en suspenso. Y estaban en tratativas. La empresa unilateralmente quiere hacer efectivo eso, por eso que ellos salen al paro, por esa práctica desleal que siempre tiene esa empresa. Claro, pero esas cosas son como más complejas, digamos, de transmitir, o no se transmiten directamente. Y no se quiere. Claro, entonces, bueno, lo que queda ponen es... Ponen el video de hace un año. Claro. Sí, esta es la línea 60, ponen. Claro, ponen el video de hace un año. Bueno, pero para claridad, hay varios compañeros de la línea 60 que son muy claros, así que vamos a recurrir directamente a ellos. Exactamente, a un comentario que hace. Este comentario es del mismo día, o sea, del viernes en la noche, bien tarde, cuando se sabe que la resolución de una cautelar, donde manda la empresa a reincorporar, ¿no es cierto? Reincorporación y el pago de los haberes que estaba para los suspendidos. Así que David nos va a poner a la voz de Santiago, el compañero Santiago, y a continuación, porque es muy lindo compartirlo, también de ese mismo día, como la solidaridad enseguida se empieza a cruzar, escuchamos a un compañero de Tenaris que se solidariza y se festeja por la noticia que se están dando el viernes la noche los compañeros de la 60. Bueno, hoy después de 36 horas de paro que encabezamos los trabajadores de la línea 60, salió una medida cautelar que obliga a DOTA a dar marcha atrás con los 10 compañeros despedidos y a dar marcha atrás también con las 19 suspensiones. Vamos a seguir de todos modos peleando porque entendemos que la lucha no termina acá, porque entendemos que DOTA sigue avanzando judicialmente contra nuestro cuerpo de delegados, procesando compañeros y sobre todo en exigencia por justicia para David Ramallo, que es lo que DOTA quiere ocultar y lo que nosotros tenemos que defender. Bueno, la verdad que tener esta noticia en el medio de este escenario que estamos con conflicto por todos lados, bueno, nosotros acá en Tenaris sigue luchando contra despidos y saber que los compañeros de la 60 vuelven a mostrar un camino, a mostrar una coherencia y una honestidad a toda prueba de todos esos trabajadores y de todos esos delegados, un cuerpo delegado que la verdad que es para admirar la lucha y el coraje y la dignidad que tienen. Me saco el sombrero por esa gente y ojalá que podamos ir avanzando en el movimiento obrero teniendo ese tipo de representantes, ese tipo de dirigentes obreros que luchan por sus compañeros. Son momentos difíciles y vienen momentos mucho más difíciles en los que vamos a tener que estar unidos y cuidar a toda esta gente que se viene organizando, porque son un ejemplo para el resto de los que se quieren organizar, que son muchos, que necesitan tener un faro donde ver el camino a seguir, y la verdad que los compañeros de la 60 son un gran ejemplo, pero un ejemplo en base a la lucha y al sacrificio y a poner el cuerpo, así que nada, todos los muchachos para nosotros son un ejemplo. Les mando un abrazo a todos los compañeros de la 60, al cuerpo delegado, los trabajadores de Tenaris CIAD, nos sentimos representados por ellos y intentamos por lo menos seguir ese camino metiéndole toda la dignidad posible para que las patronales y los gobiernos que vienen a atacar a los trabajadores vean que acá hay una resistencia y que le vamos a dar pelea. Quería decir esto porque la verdad que me imagino la lucha y el sacrificio que le están metiendo los compañeros. Así que nada, un gran abrazo a todos los compañeros de la 60. ¿Cuáles son las últimas novedades de este conflicto que estuvimos explicando que tienen los trabajadores de los 60? Bueno, a raíz de que en septiembre porque a través del fallecimiento de los compañeros David Ramallo, que ocurrió el 9 de septiembre, la empresa despidió a 10 trabajadores y suspendió otros 25. La realidad es que estuvimos en consideración voluntaria y conciliación obligatoria después de una conciliación voluntaria, y el 29 de mayo la empresa decidió hacer efectivo los despidos. Ahí hicimos asamblea, los compañeros decidieron hacer un paro de 48 horas y levantar sábado y domingo para el transcurso de esta semana e iniciar la medida de fuerza de no cobro de boleto. Pero salió una medida cautelar en la cual el viernes un fallo judicial determinó que debía reincorporar a los trabajadores, se reincorporaron a los trabajadores, entonces decidimos, hasta tanto estén adentro, no continuar con la medida de fuerza. Hoy a 12 del mediodía tuvimos una audiencia en el juzgado número 40, en la cual se determinó una reunión para el próximo miércoles con los compañeros despedidos y con la empresa, de llegar a resolver este conflicto. Esas son las últimas novedades que tenemos. Bueno, entonces esperamos que el próximo miércoles sea una noticia buena la que nos puedan dar. Bueno, sí, pero todos estamos esperando eso, y la realidad que, bueno, mientras tanto estamos alerta y preparados para cualquier cosa que llegue a pasar algo, iniciar las acciones con los compañeros si tenemos algún, si llegan a quedar despedidos. Bueno, nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los compañeros de los 60, y bueno, ya saben, tienen acá siempre abierto el espacio para comunicarse con nuestra audiencia. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias por todo. Un abrazo a todos. Hasta luego, sobre. Chao. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo será afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, acabamos de escuchar, además del tango, antes del tango, a Marcolín contándonos las últimas novedades y la espera del día miércoles a ver cómo se resuelve esta situación, y por lo pronto teniendo la cautelar a favor de los trabajadores, ¿no? Y el otro gremio también. Sí, una cosita yo quería decir respecto a esto, ¿no? Que estamos viendo cómo se acerca la solidaridad de los trabajadores, que era algo que de alguna medida hubo toda una etapa donde no estaba tan presente, ¿no? Es decir, un poco cada uno peleaba solo, ¿no? Sí. Si bien, bueno, estos son casos muy puntuales, pero digo, también la etapa de alguna manera sensibiliza de otra forma, ¿no? Habría que ver cómo sigue esto, cómo se desarrolla, exactamente. Porque también lleva a la cosa del sálvese individual, ¿no? Es decir, cuando hay tanta agresión, porque es una combinación muy complicada la que está sucediendo, ¿no? Desocupación, peligro de pérdida de trabajo constante, deterioro del salario, es decir, una perspectiva que es muy complicada, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, o la solidaridad o también el sálvese quien pueda, ¿no? Exactamente. Y sin saltar de gremio, sí. Sin saltar de gremio, porque seguimos en UTA, pero nos vamos a la provincia de Córdoba, sí. A la querida Córdoba. Bueno, estos compañeros en el día de hoy ya han cumplido el segundo día de paro, es decir, tienen a la ciudad cordobesa, a la ciudad de Córdoba, sin transporte. Uh-huh. Y ellos tienen dos puntos. ¿Por qué han salido así? Primero que hay que recordar que este gremio, UTA, está intervenido desde el gremio de acá de Buenos Aires, que no recuerdo cómo se llama acá el jefe de la UTA nacional, el que continúa Palacios. Sí, no, me sale. No. Nos recordamos de Palacios, no nos recordamos de la actual. Sí. Pero un símil, digamos, parecido. Un símil parecido, ¿no? Bueno, este segundo día de paro. ¿Contra qué se levantan estos compañeros indignados? Es contra el acuerdo paritario que hizo la miserable. Lo que decíamos recién, miserable, del 21,6%, que dicen los compañeros cordobeses que con los descuentos llega al 15%. es una miseria. Una miseria. Por ese punto y por la libre elección de sus representantes, puesto que tienen el gremio, tienen la regional intervenida. Claro, si la tienen intervenida, no pueden. Por los de aquí, que ya los conocemos. Sí, así es. Este. Qué bueno que se ponga un poquito en movimiento Córdoba, ¿no? Bueno, tiene un poco, tiene movimiento, ha empezado el movimiento con los municipales de allá que siempre están peleando, pero de todas maneras la provincia ha sido... Es muy notorio esto, este el paro de los colectivos en una ciudad es muy notorio, ¿no? Sí, es muy notorio, sí, sí. Bueno, este reclamo es apoyado por los choferes de 5 líneas de ómnibus. Digamos que hacer un recorrido urbano, ¿no? Exactamente. Bueno, por los motivos que ya decíamos, el acuerdo paritario tan escasísimo y la intervención que tienen en el sindicato. Ayer nosotros vimos en las escenas televisivas ahí todo, que nunca se entiende la televisión. ¿Cuál es el motivo que los trabajadores dejan su puesto de trabajo y salen a pelear? Y salen a una marcha o van a la calle. Eso no, nunca se dice. Se dice que hubo enfrentamientos. Claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. O enfrentamientos entre los gremios, entre gremialistas. Claro. O enfrentamientos con la policía. O enfrentamientos con la policía o, sí, algún tipo de violencia, siempre generalmente por los trabajadores, ¿no? Provocado por los trabajadores. Así es, bueno, esta mañana volvieron a movilizarse hacia las puertas del gremio y el Ministerio de Trabajo les dijo que iba a recibir a los trabajadores. Hasta hace un tiempo, hace un rato atrás, todavía no lo había hecho, hay que ver qué es lo que... ¿Qué pasó? Así es. Y incluso cuando ellos organizadamente se acercaban al Ministerio de Trabajo, vieron un despliegue impresionante frente a la sede del Ministerio de Trabajo, impresionante de... Cuidando al Ministerio de Trabajo. Así es, ellos decidieron, lo discutieron y decidieron estar muy pacíficamente para no caer en ninguna provocación, ¿no? Así que bueno, ese es el conflicto que se desató sorpresivamente, es decir, no había aguas tranquilas. Turbulentas. No había aguas turbulentas y lo que se resuelve en la paritaria no da lo mismo a los trabajadores en este contexto, ¿no? Y más aún si se agrega la falta de representatividad gremial. Así es, claro, hay un corsé bastante importante ahí. No puedo dejar de pensar en Atilio López, ¿no? El gran dirigente de la UTA Córdoba, que fue junto con Tosco y con el Pío Torres también. Los puntales del Cordobazo y de todas las luchas que siguieron y que era un gremio realmente combativo, modelo, ¿no? Combativo, muy querido, el Negro López, que fue, después de haber sido nombrado vicegobernador de Córdoba, lo matan, ¿no? Lo matan posteriormente, 130 balazos. No puedo dejar de pensar en Atilio López cuando se hablamos nombra de UTA, la UTA Córdoba. Cordobesa. Bueno, estos compañeros han decidido pelear y han salido muy decididamente, ¿no?

claro, lo más general posible. Que abandonamos a las trabajadoras por el día de hoy, por estos momentos, y seguimos con la labor de María del Carmen, la reportera de la marcha del 3 de junio, que tocó, María, no tocaste un sector muy, muy especial. Sí, iba caminando hacia la marcha y me encontré justo un cartel y las compañeras que lo sostenían, que eran las hijas e hijos de genocidas. Y bueno, me acerqué a ellos y logré un par de WhatsApp en el que nos cuentan un poco cómo surge esto y bueno, qué es lo que anhelan. Así que, bueno, se los pasamos. Sí, vamos a escuchar a Analía, a Martín y a Lorena. Mi nombre es Analía, estamos acá, por Ni Una Menos, con una agrupación que están haciendo, que es nueva, que se llama Historias Desobedientes, Hijas e Hijos de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es una agrupación nueva. No tiene casi 10 días de existencia, digamos, pero bueno, nos pareció importante apurarnos y venir a marchar justamente hoy por primera vez. La agrupación está fundada, digamos, por mujeres. Por suerte se están acercando algunos varones también. Y bueno, se dio este fenómeno, hacía falta un espacio que no existía, que es este. Hay otros familiares que se pronuncian en relación a sus seres, a sus padres o a sus amigos condenados por delitos de humanidad, pero que se pronuncian desde otro lugar, nosotros no nos sentíamos representados. Y bueno, por eso un poco espontáneamente, un poco por necesidad, surge este nuevo espacio que, por lo que vemos, era necesario, está convocando mucha gente con necesidad de encontrarse, con necesidad de abrazarse, con necesidad de ser escuchados, con una voz que no se estaba pronunciando, un poco por vergüenza, un poco por pudor, un poco por mandato también de silencio que hay dentro de las familias. Y bueno, acá estamos, recién saliendo, con un poco de miedo, porque sabemos que no es fácil romper el silencio, ir en contra de los mandatos o de lo que se nos inculca, pero estamos convencidas de que es necesario, es importante y hace bien. Tal, saludos a todos, mi nombre es Martín, yo soy hijo de un genocida, estoy formando parte del grupo Historias Desobedientes. Bueno, hoy estamos acá con las compañeras, yo vine un ratito a saludarlas, a abrazarlas y darles mi respeto, mi saludo, mi solidaridad por esta movida que están haciendo. Yo saludo y me voy porque me parece que es un día que el protagonismo es de ellas. Tampoco quiero hablar demasiado porque la voz también tiene que ser la de ellas, solamente mensaje de acompañamiento. Por mi parte es un día para más la reflexión, ver cómo uno puede cambiar las cosas que tiene arraigadas, viejas, las cosas viejas que no tiene arraigadas. Y eso es todo. Me parece que es el día de protagonismo de las mujeres y yo estoy un costadito. Bueno, mi nombre es Elena Fernández, hoy me acerco a cada grupo de Historias Desobedientes porque yo soy hija de genocida, pero de violación, por parte de una violación de un genocida. Yo desconozco su nombre, su apellido, pero la historia la tengo encima. Cuando conocí, leí una nota que le hicieron en la revista Orfibia a una de las chicas y bueno, me contacté con ellas y acá estoy acompañando la marcha hoy de Ni Una Menos, conociéndonos. Hoy muchas nos estamos conociendo, escuchando, compartiendo las historias, hay mucho por hablar todavía. Bueno, la verdad que son relatos escalofriantes, la verdad bastante que difíciles de procesar. Muy claro, pero además, no sé, yo por lo menos me da... Yo he leído las entrevistas que le hicieron a tres de estas chicas y es muy emotivo, es muy... No sé, yo siento como un orgullo muy grande, ¿no? De que, digamos, de esas reservas que tienen estas chicas que han sufrido esas historias tan tremendas, porque los relatos son terribles, ¿no? Es decir, sus padres han sido en sus casas las han sometido a calvarios realmente. Fundamentalmente sus padres, porque ha habido casos de madres que han sido víctimas también. También, también. De los maltratos patriarcales de esos totalmente, varones. Totalmente, las madres, los hermanos, o sea, un esperar que venga ese monstruo a patear, a castigar, a horrible, ¿no? La verdad sí, que no solo el maltrato, estos genocidas lo hicieron hacia los detenidos desaparecidos, sino también hacia sus propias familias. Y está el otro aspecto, ¿no? El otro arco de este partido, que es ¿cómo será el movimiento de Ni Una Menos que es capaz de cobijar? Sí. De sí, hacer sí. que estos grupos se organicen, se busquen y se sientan cobijados y porque hay que ser fuerte para que hay que tener la claro. valentía, la fuerza que han tenido estas criaturas, bueno, ahora son grandes, pero no me las imagino criaturas, ¿no? Me las imagino como esas infancias agazapadas esperando estos chacales en su casa, ¿no? O sea, y la fuerza, y por otro lado la fuerza que tienen para poder haber para poder dar ese salto y haber salido con su cartel en este gran movimiento de... Exactamente. Si no era, es muy difícil, si no hay un sí. un amparo en la calle, en el exterior, sí, sí, sí. que te lo da el movimiento de mujeres, es muy difícil que ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Que también ayudó la marcha del 2x1, contra el 2x1, esto. Sí, han salido en ese momento, en ese ¿no? momento. En ese son momento muy nuevitos. Sintieron, claro. Y además animarse, ¿no? Porque primero sale una, después otra. Claro, y después en estas familias de donde provienen, aunque por ahí la mamá ha sufrido también esas violencias, pero en general son familias que tratan de pasar desapercibidas dentro del grueso de la sociedad y aparte muchas de ellas... digamos los mandatos patriarcales y de digamos del padre genocida, muchos de ellos es algo que pesa mucho, se han criado con eso, la y romper con eso muchas veces significa hasta romper con la familia, que no es poca cosa, ¿no? Así y es. Además, como ellas dicen, la vergüenza también, ¿no? Es decir, serán aceptadas, no son porque es una carga. Por eso que el movimiento enorme. Digamos es importante, porque las cobija ese miedo a la vergüenza está contrarrestado por el carácter que tiene el movimiento de mujeres en general, ¿no? Que es capaz de cobijar a todas las víctimas del patriarcado, y ellas son víctimas número uno del patriarcado. Sí, así que bueno, creo que vamos a seguir charlando sobre esto, ¿no? Sí, sí, inclusive yo les he invitado a que cuando quieran se acerquen. Ellas manifestaron que, bueno, están bastante, digamos, movidas por los acontecimientos, como se han ido precipitando porque son tan nuevos, y sin embargo sorprende tanto su organización que, claro, de muchos lados la llaman y todo, y aparte tienen que organizarse porque recién está en pañales esta organización. Yo recomendaría la que, si se puede, los que puedan traten de buscar en la revista Anfibia los testimonios, porque son muy muy importantes, por lo menos de lo que yo he leído es de tres de estas chicas, ¿no? Claro, y si hay entre las oyentes o los oyentes alguien que también está en relación con algún familiar, o han tenido familiares de estos genocidas, o en relación con hijos de genocidas, bueno, que todavía no están al tanto de esto, que se lo comuniquen y, bueno, puedan engrosar esta organización. Bueno, la verdad que es admirable. Admirable, admirable. Sí, fue muy llamativo y, bueno, dejó a la mayoría de la gente las recibía, yo digo que el 100% de la gente abría los brazos, ¿no? No, seguramente, claro. Y se nos está yendo el tiempo, estimada, son las 9:26 y nos queda un bloque que donde con los audios del recorrido de esa gran marcha, se imaginan que fue largo. Les vamos a comentar un poco a quién les hicimos nota. hicimos nota a Euge de la Asamblea Lésbica Permanente y ella, bueno, ella nos comentó los reclamos de por la libertad de Iggy, que sigue presa por defenderse de sus violadores. También charlamos con el colectivo Los Tambores No Callan, con la compañera Mónica en Preciso. Charlamos con Emilia del UNA, de la universidad. Hablamos con la Asamblea Popular Feminista, que ellos actúan ahí en la Comuna 5, y las encontramos haciendo un petitorio por un problema puntual de que les sacaron a una funcionaria que se ocupaba de la Secretaría de Género y se estaba moviendo, y como se estaba moviendo la sacaron del lugar, ¿no? Entonces estaban juntando firmas con petitorio y todo el mundo, por supuesto, le... Después charlamos y nos encontramos en el recorrido con Ivonne, una uruguaya que vino a Buenos Aires al estreno de la película Amigas de Pan, que justamente es una película que habla sobre la violencia sexual hacia las presas políticas durante la última dictadura en Uruguay. Charlamos con una sexóloga, charlamos con Manuela Castañeira del MAS, que estaba encabezando la marcha, y charlamos por último, y un poquito más largo, con Nina, que es una de las referentes de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Nina Bru es una de las fundadoras de la campaña. Bueno, y ella nos hace referencia en este audio que vamos a escuchar, perdón, a la larguísima pelea que han dado las mujeres argentinas por la legalización del aborto. Bueno, así que hay una galería muy interesante. Yo quería hacerles un pequeño anuncio. Este sábado, justamente en La Boca del Lobo, ¿no? El programa de los sábados de 8 a 10, vamos a tener una invitada muy especial, a Mallory Craig, que es una amiga que nació en los Estados Unidos, pero que vivió hace mucho tiempo acá. Ya ha venido aquí a la radio a acompañarnos y vamos a estar hablando sobre una novela que recientemente fue adaptada a la televisión. Se llama El Cuento de la Criada, ¿sí? En inglés se llama The Handmaid's Tale, y fue escrita por una canadiense que se llama Margaret Atwood. La novela justamente nos va a dar para hablar acerca de lo que ustedes estaban mencionando, porque la novela es una crítica social, ¿no? Y sobre todo retrata mucho el problema de la misoginia, ¿no? Y justamente esto que se mencionaba del estatus, ¿no? Y de cómo se juega pequeños juegos de poder, ¿no? Dentro de los roles, dentro de un hogar, a través del... de la jerarquía, ¿no? Que produce, bueno, las relaciones entre sus miembros, que no son solamente los miembros de la familia, sino de quienes conviven alrededor de la familia. Entonces, es una invitación también, si alguna quiere participar, la verdad, estaríamos encantados de poder hacer una charla al respecto. Y además, Mallory va a venir con un compañero, nos está confirmando ese dato. Pero bueno, para que se animen, así que vamos a estar acá en todo el equipo de La Boca del Lobo, y ese va a ser el tema, digamos, que vamos a tratar este sábado. Bueno, muy bien. Así que reinvitados en Radio Semilla el sábado de 8 a 10 de la noche. No. Bueno, entonces nos vamos con los audios recolectados de todas estas mujeres que estuvimos marchando tantas horas y tantas el día sábado. Muy bien. Bueno, mi nombre es Eugen Murillo, soy de la Asamblea Lésbica Permanente. Hoy estamos marchando en el contexto de Ni Una Menos, con la bandera de Libertad para ahí, una lesbiana que está presa por defenderse, legítima defensa de un hombre que, si ella no se hubiese defendido, probablemente estuviésemos hablando de una muerta más. En el contexto de este, creemos que es súper importante darle visibilización al caso de Iggy. Desde octubre que ella está presa, y justamente la carátula de la causa es homicidio simple. Esto no es verdad, y se defendió de un ataque, de una violencia correctiva que, quiere decir que a una lesbiana, por no acatar la norma, la heteronorma, la quieren meter en ese molde, con una violación, con la violencia o con el hostigamiento que sufrimos las lesbianas todos los días. Por eso hoy estamos con la bandera Libertad para ahí, Libertad y Absolución para ahí, para hacer visible el caso y lograr que ella pueda salir lo antes posible de la cárcel. ¿Alguna otra cosa querés comentarnos? No, la realidad es que la Asamblea Lésbica es un grupo de lesbianas con lo amplio que esa identidad implica. Nos organizamos, existimos a partir del caso de Iggy, fue nuestro puntapié para empezar a reunirnos, a debatir y a hacer visible el caso de Iggy. Hola, mi nombre es Yamila de la Asamblea Popular Feminista, estamos en Comuna 5 y lo que hacemos es tratar de construir organización popular para de alguna manera enfrentar o encarar los obstáculos y desafíos que tenemos particularmente las mujeres en una sociedad patriarcal. Y en este momento te vemos que estás con un petitorio, ¿de qué se trata? Sí, estamos juntando firmas porque hace un poco más de una semana desplazaron a la delegada de la Dirección General de la Mujer sin dar explicaciones que justifiquen el desplazamiento y tampoco planteando ningún tipo de reemplazo. Esta compañera venía haciendo una articulación entre las instituciones del barrio, generando acciones preventivas desde el CESAC, en las escuelas, haciendo un seguimiento de los casos de abusos denunciados en esas instituciones. Y bueno, la verdad que es una pérdida muy grande para el barrio y hacerlo dos semanas antes del Ni Una Menos nos parece realmente una falta de respeto. Perdón, estamos hablando de la Comuna 5, ¿no? Sí, los barrios de Boedo y Almagro. Y bueno, ¿cómo les está yendo con la recolección de firmas? Muy bien. Hoy a la mañana estuvimos en la esquina de Boedo y San Juan, ahí pidiendo firmas, y la verdad que bueno, acá esperábamos tener muy buena recepción también porque ya son compañeras con conciencia feminista. Soy Ivonne Trías, soy uruguaya, vine al Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos con la película Migas de Pan, que es la primera producción de ficción uruguaya-española sobre el tema de las mujeres presas políticas en la dictadura, y es el tema que trata la violencia sexual contra las mujeres presas. Es un tema muy difícil que hasta las propias víctimas demoraron casi 30 años en poder hablar de eso. Presentaron en 2011 una denuncia colectiva y Manane Rodríguez, que es la directora de la película, que vive en España pero es uruguaya, creyó que era el momento indicado para hacer una película porque si no, en Uruguay estos temas mueren en el silencio. A las mujeres les costó muchísimo, mucho sufrimiento poder hablar de ese tema, y no valía que quedara callado. Y hoy estoy acá en esta marcha, ni una menos, justamente porque creo que es un tema que está ganando lugar y que tenemos que apoyar para que se visibilice, aun cuando sé que esto va a demorar, es un cambio cultural que lleva tan a fondo las cosas que va a demorar varias generaciones en producir el cambio real. Soy Nina Brugo, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que integran 350 organizaciones del país. Entre ellas la organización que yo pertenezco, que también es Unidad Popular. Pero fundamentalmente desde el comienzo, hace 12 años, la integramos y venimos de Comisiones por el Derecho al Aborto, que fue asumido, no nos olvidemos, en el año 1990 en San Bernardo, donde Dora Kolodetsky logró que todos los 28 de septiembre en América Latina, en ese encuentro feminista latinoamericano, se luchara por el derecho al aborto. Hoy por hoy, el próximo 28 de septiembre, seremos en la Argentina el punto focal y globalizante para una lucha internacional sobre el derecho a decidir. La interrupción del embarazo no es solamente una cuestión del embarazo o del aborto, sino de la necesidad de las mujeres de decidir, de la necesidad de luchar porque la ley del Congreso que hemos conseguido la Argentina en el año 2016 es una ley por que haya educación sexual integral. También hemos logrado que la ley de derechos reproductivos y que es anticoncepción. No hay de parte de la implementación de esa ley cumplimiento real. Los gobiernos provinciales muchas veces son remisos. En Salta devolvieron todos los anticonceptivos porque decían que las salteñas no lo necesitaban. En San Juan lo pusieron en un galpón hasta que vencieron. Entonces, todo ese incumplimiento, el incumplimiento de los abortos no punibles que están en el Código Penal, el artículo 86, inciso primero y segundo, cuando está en peligro la salud de las mujeres, o en caso de violación, para todo tipo de violación, como lo interpretó la Corte Suprema en el año 2012, tampoco a veces se cumple los hospitales públicos. Y todo eso lleva a abortos clandestinos, eso es una violencia, es la violencia estatal. Y nosotras denunciamos ese tipo de cuestiones, porque las mujeres no seremos libres, no seremos, digamos, independientes y autónomas, más allá de que en los derechos reproductivos también está la libertad de culto, la libertad religiosa. Respetamos quien quiere, no quiera, digamos, interrumpir su embarazo, que no lo haga. Pero no impida que un Estado laico como y separación de la Iglesia del Estado que nosotros proponemos sea una realidad. Y en esa lucha estamos, porque eso será, sobre todo, una libertad, no solamente, digamos, como decíamos los 70, libertad, solamente al pueblo salvará al pueblo, sino las mujeres salvaremos a las mujeres y al pueblo. Bueno, mi nombre es Mónica, yo soy del colectivo Los Tambores No Callan, que es un colectivo autoconvocado que tocamos candombe afro-uruguayo. Es un colectivo mixto, lo integran tanto mujeres como varones, pero en el día de hoy, por decisión de todo el colectivo, decidimos que salíamos a tocar y a bailar y a poner el cuerpo las mujeres.